ardiendo en el alma un profundo dolor. Y hoy río a carcajadas, pues ya no te quiero, tengo un nuevo amor. Ayer lloré como un niño, pensando y pensando en tu mal proceder. Y hoy lloro de alegría, gracias a la vida me siento feliz. Yo lloré, yo lloré, lloré, no lo niego, lloré. Ayer lloré por tu ausencia, sintiendo en el alma un profundo dolor. Y hoy río a carcajadas, pues ya no te quiero, tengo un nuevo amor.